no pueden comprar ropa, eso sí. Estamos viendo la simbiosis más estrecha entre el capital privado y el Estado a la hora de aplicar por mano militar y casi recortes drásticos de todo lo que son las funciones públicas. Los pasos deben ser claros de ir a por la movilización, de prepararla, de convocarla y debe ser de organizar la más amplia unidad posible dentro de la clase, pero desde posiciones de lucha, no unidad para reformar, para tragar, para negociar. Unidad y lucha. Es que es así, unidad y lucha. Unidad de todas las organizaciones, de las mayores posibles, hacer grandes esfuerzos por la unidad y luchar. Y concienciar a la clase obrera de que o peleamos y luchamos o no hay nada que hacer. Y bien, pues aquí estamos ya en directo en el programa de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM. Decir que hemos querido empezar con este audio que nos daba ahí una amplia visión de cómo está la situación. Evidentemente, nosotras no queremos sembrar ninguna alarma que ya esté sembrada de antemano. Desde hace tiempo que venimos hablando de esta situación de crisis, de quién ha creado esta crisis, de quién tiene que pagar esta crisis, que como siempre recae sobre nuestras espaldas. Y que, bueno, como bien decía la compañera en este audio, pues ha llegado el momento de la unidad, de luchar y sin más, vamos. Estamos en una situación de o se avanza para adelante con las ideas claras y no de, bueno, de pelear ya tanto las movidas conquistadas, que aunque estén aprobadas con estas leyes, con estos decretazos que nos han intentado colar por activa y por pasiva, incluso utilizando también estos recortes de forma mediática, donde la gente, donde los más medias te hacen de que mires hacia otro lado, cuando te están metiendo por debajo de la mesa un montón de recortes que la gente ni siquiera me imagino que se ha llegado, bueno, que no ha tenido ni tiempo de pensar qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y bueno, vamos a empezar el programa de hoy por la situación que hemos estado viviendo días atrás sobre la situación de los controladores aéreos, que ha sido un escándalo, donde evidentemente el mayor escándalo ha sido que se ha creado este estado de sitio, aunque realmente los políticos no nos intenten vender de que no ha sido así, que ellos crearon esta situación de alarma, que era necesario, de que los militares salieran y ocuparan los aeropuertos. A nosotras nos parece una situación bastante extrema, preocupante y analizar, vaya, que por simplemente, ¿no?, si estamos hablando de una huelga, pues que la huelga se ataje y calle en esta huelga a manos de los militares, a manos del ejército. O sea, esto ni en varios artículos que he estado leyendo, ya la gente igual también más mayor, que vivió también la dictadura de franquista, hacían comparativa, ¿no? O sea, que ¿dónde estamos llegando? Que ya es como, bueno, pues a la mínima te sacan el ejército a la calle, ¿no? Y bien, un artículo que bueno, que el título realmente se titula Españoles, ¿sois idiotas?, como en tono de pregunta, ¿no? Pero esto tiene su argumento y su razón de ser, ¿no? Y dice así, la noticia nos llega desde Navarra y dice, españoles, ¿sois idiotas? Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española, es decir, 600.000 personas. Y casi todos saltáis, como energúmenos y energúmenas, pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo, cuando el día anterior hacen otra reforma al sistema laboral más restrictiva. Quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados y paradas que están en la ruina y anuncian cambios drásticos, a peor, en la ley de pensiones que afecta al 80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Somos idiotas? ¿Estáis pidiendo a gritos al gobierno que se apliquen medidas que quiten el derecho a la baja laboral, a los permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a las calles? ¿Sois idiotas? ¿Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso de Couso, que González, Felipe González, era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuesta más de 3 millones de euros. Que la corrupción en la política no es una excepción, sino una norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización. Banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delito demostrado de fraude fiscal. Y no decís nada. Os quitan el dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros al año. Especula con nuestro dinero, defrauda Hacienda y seguís callados. ¿Sois idiotas? Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a Estados Unidos, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero. Hereditaria como en la Edad Media. ¿Sois idiotas? En Inglaterra, Francia o Italia, o en Grecia, o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones, mientras en España no se mueve casi nadie. ¿Sois idiotas? Consentís la censura a los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores solo porque de momento no os afecta a vosotros. Perdón, ¿sois idiotas? ¿Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón? Futbolistas supermillonarios, pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky o otros miles de intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas. Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos. Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidas. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parle que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré crash et créé un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leur plan puis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tu tenais la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Bueno, y seguimos aquí en Rebeldes sin Sombras. Como bien contaba la compañera a la pregunta de si sois idiotas, también nos hacemos un poco cargo y vamos a pensar de qué pasa, por qué no estamos saliendo a la calle aquí en España. ¿Por qué somos idiotas? ¿Por qué somos idiotas? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Que hubo una huelga general que si bien salimos todos a la calle y fue bastante resonada, aunque los medios de comunicación lo hayan querido minimizar, Y que la huelga llegó tarde, como bien lo denunciábamos, los sindicatos la llamaron muy tarde. Estamos pensando, ¿no?, que ya es hora, ¿no?, de llamar a otra huelga general, y más con todo lo que está sucediendo, ¿no?, que en todos los países vecinos están saliendo las trabajadoras y los trabajadores por la crisis que se está viviendo, que ahora el texto que vamos a comentar va un poquito de eso, ¿no?, de qué está pasando en Europa y qué consecuencias trae toda esta política financiera que está sacudiendo a las y los trabajadores, porque al fin y al cabo las trabajadoras y los trabajadores somos unos solos, ¿no? Como cantaba una canción ayer, decía, la clase obrera es una y sin bandera, y escuchaba, ¿no? Y bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo y empezamos a hacer huelgas generales a nivel europeo y empezar a salir, a aprovechar, ¿no?, del ejemplo de los estudiantes y... Claro, y aparte de que siempre hablamos de huelga general, incluso desde el momento de que se estaba planificada la del 29 de septiembre, como también estábamos bastante enfadadas, igual que mogollón de gente, pues si nosotras decíamos huelga indefinida, ¿no? También nos estamos refiriendo, también para que nos entendáis, que aparte de que es súper necesaria la huelga general, pero también es súper necesario los parones también, ¿no? O sea, como de las llamadas de atención, de que no se mire para otro lado y buscar también la atención de la gente, porque si bien lo hicieron los controladores aéreos para llamar la atención, porque no tenían otra salida, se la colaron un día anterior, imagínate, y encima cómo reaccionó la gente, o sea que... Y ya incluso haciendo un parón, ya es como todo se te vuelve en tu contra, ¿no? Entonces, por eso la nota de si somos idiotas, ¿no? Sí, hay que buscar la solidaridad, eso está claro, y así tenemos que seguir, porque si no buscamos la solidaridad entre todas y todos, nunca vamos a alcanzar ni a tener un salario digno, porque los que se quejan, muchos dicen, ellos ganan más y nosotros ganamos menos, como una especie de envidia, ¿no?, de quienes tienen mejores salarios. Pues si realmente queremos tener mejores salarios o queremos tener empleos no precarios, no basuras como los que abundan, es necesario sí o sí unir fuerzas. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Ahora vamos a leer una nota que salió en un artículo en un periódico hoy en Argentina, que es sobre la situación de la crisis europea, y dice así: la especulación con dinero caliente en los países europeos comenzó en los años 90. Tuvo distintos altibajos hasta que la Unión Europea dio un salto cualitativo de integración continental en política económica con las firmas de los acuerdos de Maastricht. Se unificó la mayoría de las monedas de los integrantes de la Unión Europea a través de la creación del euro y se fijaron límites para las posibilidades de déficit presupuestario. Estas normativas constituyen un chaleco de fuerza para los países miembros en caso de que su realidad nacional se complique o llegue a transgredir la rigidez que se instala en la política monetaria. Mientras se crecía en producción y en consumo, todo iba bien. Años de bonanza y de acompañamiento de expansión del gigante alemán como motor de la Unión Europea. En su expansión hacia los países del este europeo y de competencia por los recursos naturales en África y en América Latina. A partir de la eclosión de los préstamos bancarios y de las inversiones en valores de alto riesgo en el mercado financiero internacional, comenzaron a manifestarse las inadecuaciones entre lo real y lo imaginario en el sistema europeo. El auge de los préstamos del sistema bancario alemán y el franco-belga luxemburgués facilitó el endeudamiento de Grecia y España y se trasladó a especulaciones de corto plazo, turismo y servicios. Algunas de las manifestaciones de crisis que todavía continúan en España y Grecia son altísimos niveles de desocupación, la imposibilidad de pago, la fragilidad de la banca regional, la debilidad del sistema de seguridad social y los planes de ajuste forzado. En el caso de Irlanda y Portugal, los efectos son similares, pero tienen algunas particularidades interesantes de analizar. Ambos países son ejemplos de flexibilización del mercado laboral, de altas tasas de crecimiento en la inversión en servicios de punta tecnológicos y de generación de negocios internacionales, junto con las formas tradicionales de especulación inmobiliaria, operaciones financieras de alto riesgo y en el lavado de dinero. En el caso de Irlanda, junto con Islandia, sirvió como una gran plataforma, tanto tributaria como financiera, con respecto a las pautas de la Europa continental y sobre todo de la banca operativa en el Reino Unido. De allí que, en el primer momento de expansión de la crisis internacional, las primeras intervenciones de rescate masivo del sistema bancario fueron en estos países de forma de garantizar a los depositantes sus ganancias especulativas. El monto de esos rescates no alcanzó para calmar al mercado, y las propuestas de solución variaron desde una intervención directa del rescate de las operaciones tóxicas, con la creación de una banca específica en ese fin, acompañada de préstamos a los deudores hipotecarios y al consumo de masas, hasta un ajuste tradicional con intervención estatal implementado por el Fondo Monetario Internacional. La última reunión del G20 en Corea del Sur le dio nuevamente poder al FMI para ejecutar los ajustes tradicionales. Los países de Europa se encuentran en una situación de debilidad estructural, de destrucción de sus redes de contención social. El período que se avecina en Europa no es de calma social. Las dificultades de países como Irlanda, España y Portugal e Italia son mayores. El otro intríngulis es la permanencia del chaleco de fuerza del cumplimiento de las pautas de Maastricht y la existencia de una moneda en común. Es probable que la definición del poder real sea continuar a toda costa con el rescate bancario, inyectando las cantidades de liquidez que sean necesarias. Al mismo tiempo, se ponen en práctica medidas de ajuste laboral en la previsión social y en el sistema de salud, y privatizando las pocas empresas estatales que queden. Esto lleva poco de democrático en lo que respecta a los derechos humanos, en la fecha que estábamos hablando, ¿no?, de los derechos humanos, y sigue para el próximo decenio en toda la Europa integrada. Esto no significa que cambie el rumbo de la Unión Europea con respecto a la defensa de sus sistemas monetario y político, pero sí puede llegar a cuestionar a mediano y a largo plazo las formas de alianzas en las que el llamado el mundo occidental tiene entre Europa y Estados Unidos y entre Alemania y Rusia. Y bueno, así finalizaba la nota de este doctor en economía, que a veces tiene un lenguaje poco difícil de entender, pero este era bastante fácil de entender, ¿no? Cómo estas medidas económicas que se están llevando a cabo en la Unión Europea, bueno, lo que decimos siempre, solo afecta a la gente que está trabajando, que usa la seguridad social, que usa el servicio de salud pública, ¿no? Y cómo esto va a ir de mal en peor. Y que a su vez, cómo va a afectar también a los que hablaban ahí de derechos humanos, ¿en qué sentido? De que crece la xenofobia, de que cada vez hay más restricciones, de que las cárceles se llenan de pobres, etcétera, etcétera. O sea, estamos viviendo unos tiempos donde una crisis económica está llevando también a, bueno, una crisis en las relaciones sociales, ¿no? En la forma de relacionarnos, en el respeto y en la solidaridad entre nosotras y nosotros, y cómo por eso tenemos que estar atentas a que esto no nos llegue a repercutir, a transformar a la gente en monstruos, ¿no? Como se veía con los controladores aéreos que pedían la cabeza de los trabajadores. O sea que ojo al piojo con lo que está sucediendo, porque evidentemente todo momento de crisis trae mayor xenofobia, mayor divisiones y malestar que la gente se descarga con el que tiene al lado y no con quien realmente debería descargarse, ¿no? Claro, y antes también comentábamos, ¿no?, cómo también los más medias también, o los más mierdas también, se lo podríamos denominar, aunque algunos sí que se ha hecho eco, ¿no?, también, no voy a citarlos para no darles publicidad, pero también se habían hecho eco de cómo también la estrategia del gobierno, de cómo meter en hacerlo mediático el dopaje de los atletas, que también, bueno, ¿no?, también se podría hablar también de esa situación, ¿no?, de cómo están denigrando también lo que es el deporte, ¿no?, así tal cual, y cómo realmente están perseguidos los deportistas, que realmente son los que están entregados ahí, y cómo los deportistas y las deportistas estaban exigiendo también de que, bueno, pues que se pillen a los altos cargos, ¿no?, los que realmente les meten el dopaje, ¿no? Y cómo metió también esta movida, ¿no?, a eso era lo que quería llegar, de esta movida que se hizo tan mediática, el dopaje de los atletas, justamente cuando pasa la movida de los controladores aéreos, justo cuando un día antes se aprueba un paquete de medidas, la verdad que bastante alarmante, ¿no? Como ya los controladores aéreos, ya que la gente los ha criticado de muchas maneras por el simple hecho de tener un sueldo, que realmente los sueldos que iban rulando por ahí, que fueron dados por el ministro de Fomento, por el Blanco, que realmente también los controladores aéreos decían que habían pillado un sueldo de uno de los directivos, que bueno, que también nos lo podemos creer, ¿no? Y evidentemente no es que vayamos en defensa de un colectivo en concreto, pero evidentemente, como varias notas que hemos encontrado, cuando realmente hay o una huelga encubierta o un parón concreto, también nos tenemos que parar a pensar por qué se sucede esta situación, ¿no? Igual que la maniobra de meter y controlar el aeropuerto a través del ejército, porque era la única forma que tenían de poder activar de nuevo la situación, y cómo la gente criticaba el poder que tenían estos controladores aéreos, que es como, bueno, señora, también podemos explicar que cualquier poder lo puede tener cualquier trabajador y trabajadora en su puesto de trabajo, sea el que sea. Evidentemente, si le parece más importante el espacio aéreo, pues bueno, también hay varias noticias que hablaban de, bueno, y los de trabajadores de las energías, que y los trabajadores de los transportes, que bueno, pueden haber parones que realmente pueden paralizar un país, independientemente, no es que el espacio aéreo sea lo más importante. Además, también se podría analizar qué comporta el espacio aéreo también, ¿no? El transporte de mercancías, bueno, pues los negocios, la cantidad de dinero, la elevada suma de impuestos que se pagan en los aeropuertos. En fin, podríamos analizar toda la situación que bueno, que no es lo más importante, aunque nos intenten vender esta movida, ¿no? De alguna manera son estrategias también de los gobiernos para poder justificar esas medidas muy, muy exageradas, ¿no? De cómo sacar el ejército a la calle. Y realmente, en esta situación, que bueno, que ya se ha aprobado esta privatización, creo que era del 49%, bueno, es bastante grande también, ¿no? La privatización de AENA, también querían gestionar de forma privada también parte de los dos aeropuertos más importantes del Estado, que son el Prat y Barajas. También han privatizado parte de las loterías del Estado. Bueno, y esto no va a parar porque las exigencias del FMI y de la banca internacional, pues realmente no se llega a pagar esta deuda, nadie se quiere hacer cargo de esta deuda, entonces el gobierno, o sea, estas privatizaciones no van a parar realmente, ¿no? Y si la gente solo se queda con la parte anecdótica de que no ha podido viajar en su puente, pues bueno, desde acá le queremos mandar un mensaje a toda esa gente que se ha quedado sin viajar, que, bueno, pues que salgan a las calles. Que se tomen más puentes en el trabajo, que no vayan a trabajar durante unos días y que se dediquen a regar sus plantas, a mirar un poco el sol y a decir, qué lindo día que hace hoy, señor sol. Es un lindo día para no ir a trabajar. Bueno, y que se lo paguen, pues que se lo cobren de otra manera, realmente, ¿no? El mensaje que hemos querido transmitir al inicio de este programa, de tomar las calles, de expropiar la banca, en definitiva, un poco de señalar con el dedo realmente quién nos está metiendo en esta situación y quién nos está manejando y extorsionando, hostigando y bueno, y precarizando al fin y al cabo nuestras vidas, ¿no? Y bueno, vamos a dejar un poco de música. No queremos que todo parezca denso, porque queremos que todo se entienda perfectamente y que podamos, ¿no?, poder analizar la situación. Y ya sabéis, si queréis dar vuestra opinión o hacer alguna sugerencia, estamos en directo, lo podéis hacer a través del teléfono 93-359-4900. Y recuerda que estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 y estás escuchando Rebelde sin Sombra. Bye. Y bien, aquí continuamos en directo. Estás sintonizando Radio Bronca el 104.5 de tu FM. Estás escuchando el programa de Rebelde sin Sombra. Aquí continuamos analizando un poco la situación que estamos viviendo. Y parece ser de que no nos estamos enterando muy bien de qué va la película, porque las calles no están llenas de gente gritando y peleándola, y entonces nos da que pensar, y la verdad es que bueno, que no es algo que sea muy alentador, vaya. Pero bueno, ¿no? También queríamos, porque ya que la gente también, ante esta situación, ¿no?, de los controladores aéreos, como bien también aquí la compañera comentaba antes, ¿no?, pues la gente siempre se queda con cosas muy concretas que igual les alarma y no van más allá o no buscan el trasfondo un poco de las situaciones. Si hablamos de sueldos desorbitados, pues evidentemente podríamos dar una lista pues muy enorme de muchísima gente que son realmente los que manejan, ¿no?, grandes capitales. Pero queríamos empezar con algo bastante anecdótico, porque igual la gente no trata tampoco a los sindicatos mayoritarios como si fueran grandes colectivos donde se maneja bastante pasta. Pues hemos podido comprobar que, bueno, que estos datos también son públicos, ¿no?, el tema de las subvenciones, que los sindicatos continúan haciéndose caja para mantener sus estructuras, y podríamos decir que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre los dos principales colectivos centrales de sindicales españolas, como es la UGT y Comisiones Obreras, recibieron en subvenciones 152.272.906,39 € del Ministerio de Trabajo. Esta cantidad la aprobó el que es exministro Celestino Gorbacho, el que dirigía antes el ministerio. Y claro, este trimestre, ¿no?, porque estamos hablando de la situación justo antes de los meses de la gran huelga general el 29 de septiembre. Esas son las cifras millonarias que se cedieron, que me imagino que también un poco porque el gobierno no quería y ya había dicho por activa y por pasiva que no era el momento de una huelga general, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, intentaron un poco acallar los sindicatos mayoritarios ofreciéndoles estas cifras, ¿no? También nos hacemos una pregunta, porque estas cifras millonarias también nos gustaría saber muy bien para dónde va, ¿no? Porque igual sí que habíamos hablado en alguna ocasión de que varios sindicatos de varios lugares pues utilizaban estas subvenciones para momentos de crisis real y de como caja de resistencia, por decirlo de alguna manera, para que nos podamos entender, para por si la gente accedía a huelgas, para poder pagarle ese día de huelga o para otro tipo de circunstancias o situaciones que se necesitaran, al fin y al cabo, que para eso está, me imagino, la pasta de subvención que se le dan a los sindicatos, ya que supuestamente son ellos los que llevan la bandera de que ellos pelean por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que ya no se lo cree nadie, pero bueno. Entonces, no sé, nos parecía bastante anecdótico, porque si hablamos de sueldos o de subvenciones desorbitadas, pues hablemos claro, ¿no? Y no hablemos, no atentemos, o sea, avasallemos ahí como un solo colectivo, que evidentemente también podríamos encontrar bastantes diferencias con el colectivo de controladores aéreos. Evidentemente no tiene nada que ver con, yo qué sé, pues con la empresa de limpieza del metro, por ejemplo, ¿no? Para mí no se puede comparar, porque cuando no hay comparación es ridículo, ¿no? Pero que realmente si la gente se queda solo con eso, que si eso es lo que le pone en estado de shock, hostia, pues habría mucho más colectivos que y bueno, y esto también, a lo largo de estos años también, los más medios también se han hecho eco de esto de sueldos desorbitados, tanto de políticos, de banqueros, y ya no tanto los sueldos, sino como las pensiones vitalicias, que realmente esto es lo más corrupto de la historia también, ¿no? Cómo, tras que manejan también, a la parte de haber estado chupando el bote durante mogollón de tiempo, ya se aseguran una pensión vitalicia, que realmente ellos son los que cambian esta situación y bueno, y se lo aumentan, ¿no? Igual que ahora bajaban el 5% de los sueldos de los trabajadores públicos, pues ellos a sí mismos se suben los sueldos, que también es como una manera Bueno, que eso también daría para otro programa de este poder que tienen también, ¿no? De cómo cambiar las cifras y cómo de mantenerse esas pensiones vitalicias desorbitadas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de qué cobra esa vicepresidenta? Sí, si queremos de La Vega. Un poquito más de shock y algo, una dosis de realismo en esta mañana tan positiva que tenemos hoy. Pues bueno, vamos a alegrar un poquito más al día a todas ustedes que van a trabajar para que sepan cuánto cobra la ex vicepresidenta Fernández de la Vega. Pues va a cobrar 142.000 euros anuales. Pero así, antes cuánto así nomás. ¿Cobraba? ¿Antes cuánto piensan que podría cobrar? 73.000 euros brutos anuales. O sea, lo ha duplicado, ¿no? De 73 pasa a 142. Que ya 73.000 euros anuales es muchísimo. ¿Y por qué todo esto? Porque va a percibir dos sueldos. 83.000 euros como miembro del Consejo de Estado y el 80% de su salario como vicepresidenta de gobierno. Como indemnización por haber cesado en el cargo. Ah, qué bien. Pues esto, ¿qué significa? Significa 18 veces la pensión mínima, que actualmente es de 7.700 euros brutos anuales. Bueno, 7.700 y hay más mínimas también. No quiero ser más realista de lo real, pero ya sabemos que puede haber hasta 3.000 a 5.000 euros, que son las pensiones mínimas mínimas, con estos 400, ¿no? euros de, para los parados en larga duración, que solo cobran 400 euros, pues no llegan ni a esto, ¿no? O sea que esta mujer es lo que va a cobrar, ya lo sabemos, 142.367 euros anuales. Realmente hoy veníamos aquí al estudio a proponernos, bueno, pues de alguna manera alimentar nuestra rabia, de alguna manera, y alimentar también de las personas que nos estéis escuchando ahora mismo. Y si no nos estáis escuchando ahora, también os puedo decir que podéis tener la oportunidad de escucharnos enlatada el domingo de 9 a 11 de la mañana y el próximo lunes de 11 a una, aunque estamos pensando que igual, como ya estamos acercándonos al final de este bueno, de este año, no sé cómo nombrarlo este año, porque tampoco ahora mismo no tengo ningún adjetivo de todo lo que estamos hablando, ¿no? Pues la verdad es que no ha sido un buen año, está claro, ¿no? Y a lo mejor el lunes que viene pues hacemos así como un especial de final de año y un poco recoger, ¿no?, todo lo que ha ido pasando este año para que también empecemos el año siguiente, para que no se nos olvide también un poco, ¿no?, de qué es lo que nos ha, lo que hemos estado viviendo, ¿no?, también ante esta situación de crisis generalizada, ¿no? Y dicen que para fin de año lo mejor es quemar lo viejo para empezar con lo nuevo, ¿no?, con todo lo viejo destruido, pues a prender fuego entonces todas las viejas cosas de este año que han sucedido, que cada uno lo entienda como quiera, en el sentido, aunque sea simbólico, ¿no? De todas, bueno, de todas estas reformas laborales, de toda esta feminización de la pobreza, de todas estas leyes y decretos que están haciendo la vida cada vez más dura, ¿no? Ajá. Y lo peor también que pensamos que bueno, que esto no ha terminado, ¿no? Y también queríamos comentar que va a haber una convocatoria, está convocada para el martes 14 de diciembre. Vamos a hablar de una historia que está convocada en Cádiz y es ante la situación que se está viviendo. También decir que igual, a diferencia también de, bueno, estamos acá ahora en Barcelona, ¿no? Pero hay claras diferencias también con el sur, ¿no?, del estado. Y últimamente hemos estado leyendo así cómo está la situación en el sur y la verdad que está de mal en peor y la gente ya no puede más y bueno, están en la calle, aunque realmente los medios no se hagan eco de toda esta situación. Y bueno, hay que decir que el que tenga vía satélite puede ver en la tele el Canal Sur, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo no puedo. Pero bueno, vamos a leeros así cuál es la declaración de esta manifestación-concentración y que lleva por titular ante la crisis expropiación de la banca ya. Señalar a la causante y responsable de las medidas que nos llevan a una crisis y ruina sin fin. La acción consistirá en precintar y pegatinar un banco. Esto como acto más simbólico, pero evidentemente se trata de de organizar también, de que haya unidad, de que toda la gente se haga eco de esta situación, de que salgan a la calle, que se junten, y hablan de todos los colectivos afectados, nombra a Delphi, tanto funcionarios como estudiantes, parados y trabajadores precarizados, y como que engloba un poco todo, y quieren como empezar a... Bueno, empezar no, porque yo creo que ya llevan bastante tiempo, ¿no?, en el sur dándole un poco la cabeza y buscando un poco de... Bueno, buscando alternativas, porque siempre ha tenido que ser así en el sur. Y bueno, dice así, ¿no? Un ataque generalizado a los derechos sociales conquistados con tanto sacrificio, una brutal guerra social está en curso. En nuestra provincia, como ya decía la plataforma contra la crisis hace un año, la crisis agrava una situación que siempre ha sido de las peores en el Estado español. Desde la sierra hasta la bahía, pasando por el marco de Jerez, saltan todas las alarmas sociales de paro y precarización en el empleo, infravivienda y exclusión. Un silenciado cuarto mundo se desarrolla imparable en las entrañas de nuestros pueblos y barrios. Los mismos parásitos responsables de esta profunda crisis del sistema explotador que padecemos quieren salir como sea de ella, sin miramiento ninguno. Persiguen literalmente robar todo lo que se les teje sencillamente para asegurar sus depósitos bancarios, beneficios astronómicos y sueldazos de vergüenza, mientras quitan hasta ridículas indemnizaciones y ayudas, entre comillas, las ayudas, como la de los 420 euros para parados de larga duración. Reforman no para que mañana haya menos pobreza, sino para gastar menos en el tsunami de miseria que habrá provocado. La reforma laboral no busca crear empleo, sino aumentar los beneficios empresariales gastando menos en despedir y en desempleo. La prolongación del periodo de cotización y el retraso de la edad jubilación no son para asegurar mejor la pensión, sino para que ésta sea de menos cantidad. Y están insaciables porque el sistema capitalista hace tiempo que superó su edad de jubilación. A este cadáver podrido no hay paquete de recortes que le basten. Por eso la cosa se plantea cada vez en términos más crudos, pero también más claros. O nos expropian sin fin, o lo expropiamos por fin. Efectivamente, este brutal ataque no tendrá fin salvo que el pueblo se lo ponga. Urge gestar un amplio movimiento social que dé respuesta a la crisis, resistiendo las medidas antipopulares que se repiten, apoyando cada lucha sin caer en divisiones que nos desvían la atención de nuestro verdadero enemigo, forjando redes de solidaridad y alternativas en el seno del mismo pueblo. Y como nunca, nos interesa unirnos más allá de nuestros conflictos particulares como garantía incluso de obtener mejores reivindicaciones propias. Impongamos huelgas generales combativas, continuadas y coordinadas con las luchas que se suceden en nuestro entorno europeo. Y bien, esta es la convocatoria y termina diciendo que de esta dramática crisis saldremos airoso. Solo depende de nuestra unidad y lucha que un clamor atraviese todas nuestras protestas. Que pague la crisis quien los ha provocado y expropiación de la banca ya. Esta es la situación por el sur, que me imagino que evidentemente se están propagando por diferentes partes del Estado, aunque es bastante complicado aglutinar en dos horas, evidentemente, toda la respuesta que está teniendo a nivel estatal, y ya no hay nivel estatal, porque evidentemente, como bien indica también esta convocatoria, no estamos solos ante esta movida, está repercutiendo por un montón de partes de Europa, así, mogollón de partes del mundo, ¿no?, que está afectando. Y bueno, pues así acaba. También me parece importante resaltar esta frase de la situación que estamos viviendo, porque claro que cada vez es como peor, ¿no? Es como, y ahora ya te quito esos 400 euros, que en realidad es ridículo, pero ya es como, ya te quito eso y ya te dejo como sin nada, ¿no? Al cero, te dejo, como bien también indicaba el audio del principio del programa, se les inyecta capital a los bancos, pero a ti te cortan el agua, te cortan la luz, o sea, incluso te van a quitar hasta, bueno, el sustento, ¿no? La alimentación, lo básico, porque si ya no tienes estos 400 euros, pues no sé lo que vas a tener, ¿no? Para poder ya hasta alimentarte, o sea, que no estamos hablando de cosas más allá de necesidades básicas, ¿no? Y bueno, aquí más o menos cerramos con este bloque de esta análisis no muy positivo, que digamos, pero bueno, sí es positivo realmente, ¿no? O sea, porque está bien que también se analice o que hablemos también las cosas por su nombre, que desglosemos toda esta situación, que identifiquemos cuál es el enemigo, que el enemigo no son los controladores aéreos, señora, por no dejarle volar,

maladie. Pendant la dictature, c'était plus dur. Alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études. On m'a dit c'est bien, mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret, je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas. Dans la ville, je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge. Ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, il y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre relève de l'exploit. Nosotros, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir las luchas de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos. Il a frôlé la folie quand un matin il a appris que la banque lui avait volé ses économies. Impuissant, tout le monde était affolé. Il n'était pas le seul, c'est la nation entière qui s'était fait voler. Depuis ce jour, avec beaucoup de gens de la ville, ils bloquent les routes pour bloquer l'économie du pays. C'est leur façon de se faire entendre. Mais moi j'ai peur quand ils s'en vont, y en a qui reviennent pas. La police est violente, qui les appelle piqueteros. Et les journaux sont des menteurs, ils disent que c'est des bandits. Après y'a des gens qui ont peur, papa dit. Ils peuvent tuer des hommes, mais ils ne tueront pas la mémoire. Les mères des disparus chantent toujours contre l'oubli. On vit le fruit d'une démocratie ratée dans un pays si riche, sans d'enfants, non dans le ventre qu'une tasse de maté. Parce qu'on est dirigé par la mafia du crime. Moi je comprends pas et quand je demande pourquoi, on me répond toujours parce qu'on est en Argentine. La pobreza no es deshonra si se vive con dignidad. Piqueteros, cartoneros, en la lucha de los pueblos, en memoria de Marco Guevara, Zapata, juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Juntos hasta la victoria. Y bueno, después de este tema, Victoria, de Kenny Arcana, con su padre, continuamos y nos vamos al otro lado del continente. Continuamos este bloque y abrimos el bloque internacional con la situación que se está viviendo en Argentina actualmente. Bueno, hoy hablábamos, ¿no?, de que en estos días fue el Día de los Derechos Humanos y mientras en Argentina se festejaban los derechos humanos de una población blanca y progresista, por el otro lado, una población pobre que hace años y años que no tienen nada, fue masacrada en un territorio de un país que se considera progresista y que dice que su constitución dice que cada uno que pise el suelo argentino será argentino, tendrá derecho a residencia, y cada persona que nazca en suelo argentino será argentino, ¿no? Esta constitución era desde la época que se mataba la población autóctona y se quería repoblar la Argentina con gente blanca e inmigrante. Entonces hicieron una constitución que en su momento les servía, pero que ahora ya no les sirve más y que la quieren cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué estoy diciendo todo esto que parece que no se entiende? Pues sucede que en Argentina la miseria y la pobreza vienen hace mucho tiempo y ningún gobierno ha hecho nada para cambiarlo. Y sucede que hace mucho tiempo que se ocupan tierras para armar asentamientos con viviendas para poder vivir, no sé si llamarlas viviendas, ¿no? Sí, también se hacen huertos comunitarios y se ocupan pero sobre todo por la necesidad de viviendas, ¿no? Todos los terrenos fiscales del Estado, bueno, se ocupan y se hacen casas prefabricadas para poder vivir ahí. Estos últimos días, a partir del día 8 de diciembre, unas más o menos 5.000 familias entraron a un predio en Soldati, enfrente al barrio de la Villa Soldati, ocuparon el predio y fue la Policía Metropolitana y la Policía Federal a reprimir y a desalojar a esas 5.000 familias que, bueno, que lo llevaron a la práctica como saben hacer esos asesinos, que son hijos de la dictadura militar argentina. ¿Qué es lo que hicieron? Pues mataron a la gente. La mayoría de la gente que estaba ocupando las tierras era gente pobre, gente inmigrante, que no tiene y no ha tenido nunca un pedazo de tierra para ni vivir ni para hacer nada. Y ese pedazo de tierra que estaba ahí abandonado, que todo el mundo sabe que era un lugar donde se hacían trapicheos, que era un lugar donde aparecían cadáveres, que era un lugar donde que ahí nunca iba la policía, ¿no? ¿Y por qué ahora tiene que ir a sacar a esa gente? Bueno, vamos a contar un poquitito lo que estuvo pasando en estos días, ¿no? Hay un comunicado que dice así. 5 muertes en 47 días es el trágico saldo de la brutal represión que despliegan las fuerzas del orden sobre los sectores populares organizados en nuestra sociedad. Dice, el 20 de octubre, una patota sindical asesinó a Mariano Ferreira, que creo que eso lo hablamos, que era un chico que, bueno, del Partido Obrero en Argentina, que en solidaridad con los ferroviarios se fue a cortar las vías y vino la patota sindical del sindicato de los gordos, como le llamaban, ¿no? los burócratas, y mataron a un activista, ¿no? Y dejó hospitalizados también a 2 compañeras más con heridas de bala. Posteriormente, el 24 de noviembre, en Formosa, la policía provincial se cobró la vida de un referente de la comunidad COM, La Primavera. Eso también, bueno, hay en Argentina, en el norte del país, también se están dando luchas reivindicativas por el derecho a la tierra, porque claro, las comunidades, los pueblos originarios que quedan, reivindican, ¿no?, a sus, bueno, hace 500 siglos que lo vienen reivindicando, y que ningún Estado-Nación les ha dado el derecho a su tierra, les han dado tierra de mierda siempre que ni siquiera se pueden cultivar. Pues en una de estas luchas reivindicativas, la policía también entró en Formosa y se llevó la vida de uno de los representantes de la comunidad COM. El martes 7 de este mes, las fuerzas policiales federales y metropolitanas terminaron con la vida de Bernardo Salgueiro, paraguayo, Rosmarie Churapunia, de origen boliviana, ambos en el marco de la toma del Parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati. El jueves 9, la metropolitana asesinó a Juan Castañeta Quispe, trabajador de nacionalidad boliviana que estaba en el mismo asentamiento. Los reclamos eran justos, trabajo digno y tierra y vivienda. Esto es un comunicado que lo han escrito así, donde remarcan la nacionalidad de la gente. ¿Por qué? Porque se ha emprendido una campaña xenófoba y racista donde gente pagada por Macri de la capital federal va a insultar a los trabajadores y trabajadoras migrantes que están viviendo y ocupando tierras para poder vivir al grito de, bueno, aberrantes que no los voy a comentar ahora al aire porque no tienen sentido. Gente, bueno, que racistas los hay, como es Macri, ¿no?, que es el presidente de ahí, de la capital federal, digamos, como capital autónoma, no de la provincia de Buenos Aires, sino de la ciudad de Buenos Aires, que es lo más fascista que pueda haber, y que seguramente hay mucha gente que piensa como él, porque también lo votaron, pero también hay mucha gente pagada que va a decir cosas aberrantes y a ir a pegar a la gente cuando eso no está todo absolutamente armado, ¿no? Pero bueno, parece que esto no, la policía no, y el gobierno tanto de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, como el gobierno nacional, Cristina Kirchner, no se hicieron cargo, se pasaban la pelota entre unos y otros de las muertes. La vida no vale nada. O sea, la vida para esta gente no vale nada. Nadie dijo nada, no, que yo no fui el que mandó a reprimir, no, yo tampoco. Las 2 policías actuaron juntas. Las 2 policías fueron al sitio, reprimieron a mansalva, mataron gente y encima luego decían que algunos de los muertos habían sido con armas tumberas. Pero si se sabe que fueron por armas de la policía, los muertos, que hubo enfrentamientos, que vinieron por la noche a asesinarlos otra vez, y ya el último muerto es que fue patético, o sea, salía de una ambulancia del predio y llevaban a un chico, que no saben todavía porque no apareció el cuerpo, si era menor de edad, y un grupo de gente para la ambulancia, lo sacan de la ambulancia, le meten un tiro y lo rematan frente al médico. Al médico le agarra un ataque de shock, le dicen al, ¿no?, al que conducía que se fueran, lo internan al médico, cuando sale el ataque de shock, cuenta lo que pasa, de que lo sacaron de ahí y lo remataron, ¿no? Y esta gente que, gente normal y vecinos de pelea de pobres contra pobres, van a ir a sacar a alguien de una ambulancia y rematarlo. No, esto es gente pagada para ser de mafiosos, ¿no? De mafia. Pues esta es la situación, un cuarto muerto que todavía no apareció el cuerpo en Villa Soldati, que esta es la situación de la que se viene viviendo en Argentina, mientras ya decíamos que el día 10 se estaban festejando el Día de los Derechos Humanos y la Democracia, que se tuvo que suspender, y claro, y lo estaban festejando ayer, ¿no? Ayer, mientras continuaba todo esto en Villa Soldati, ¿en qué pasaba en Argentina? ¿O la mitad del país estaba viendo quién salía campeón del torneo de fútbol? Ah, que Estudiante de la Plata salió campeón y todo el mundo festejando. O la otra mitad de los progresistas estaban en Plaza de Mayo con los cantautores y demás grupos que estaban tocando ahí por el Día de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasa, no? ¿Quién habla? ¿Quién habla de lo que está pasando en Villa Soldati? Sí, los medios. ¿Pero qué dicen los medios? Muestran las imágenes y bajan el volumen para que no se escuche lo que gritan atrás. Y las imágenes, sí, viene gente a intervenir. Se quieren meter más gente en el predio ocupado. Y eran grupos de trabajadores de base que venían en solidaridad para hacer rondas de seguridad para que no maten más gente. Y los medios diciendo que vienen ahí, y los obreros de siempre, y ¿no? Y decían a los obreros de Kraft que siempre la están liando, vienen acá, ¿qué tienen que ver ellos con esto? Y le bajaban el volumen para que no se escuchara lo que cantaban. Que cantaban eso, ¿no? La clase obrera es una y sin bandera. Porque hay una, bueno, hay una ola de racismo terrible y brutal, que bueno, que ya la comunidad boliviana y paraguaya de ¿cómo es? Las embajadas, ya creo que le han hecho juicio político a Macri. A ver qué dicen. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta fueron denunciados por incitación al odio de acuerdo con el artículo 3 de la ley 23.592, que pena los actos discriminatorios. La demanda que recayó en la fiscalía porteña se originó en una ostensible incitación y aliento a la persecución y odio contra un grupo de personas a causa de su nacionalidad. La presentación fue imputada por la Mesa Nacional de la Igualdad y fue realizada por la Red de Migrantes y Refugiados en Argentina. Poco después hubo una nueva protesta diplomática. Bueno, esto es lo que está sucediendo. Están hablando todos los grupos de inmigrantes, todos los grupos de trabajadores de base, todos los grupos de derechos humanos, de que es una aberración lo que está sucediendo. Si hay alguien que está escuchando y quiere algún día, o tiene internet y pueden poner la tele de Argentina, van a ver las cosas más, bueno, más aberrantes, porque las cosas buenas no las muestran, ¿no? Toda esta solidaridad que estoy contando de la gente que está yendo a Villa Soldati a prestar su solidaridad, no la cuentan. Y claro, bueno, también lo que hemos comentado también antes, ¿no? Esta movida mediática también, los grandes medios, como supuestamente pues están también al lado del poder y también son, bueno, son una parte más del poder, porque si no, el poder también se alimenta y se sustenta también con las indicaciones que se le dan a los grandes medios también, ¿no? Y de cómo, de alguna manera, pues adormece las conciencias de la gente, ¿no? Lo que es la tele. Entonces, y claro, y también como ya a nivel periodístico también, de estar ahí como haciendo la noticia, ¿no? Y intentar como quitar credibilidad o quitarle parte de los trabajadores que venían a apoyar también la situación, y evidentemente ya no apoyar, sino, como tú bien dices, ¿no? De como de seguridad, o sea, si están viviendo unas muertes días anteriores, o sea, ¿esto por qué va a parar? O sea, entonces tienen total impunidad para disparar y quitar a la gente así de en medio, ¿no? Es como, no sé, es un poco, ¿no?, de toda la situación, que está claro que cada situación dentro de su contexto, pero que estamos viviendo como momentos, ¿no? De repente pues ocupan tierras, gente completamente desarmada, gente que no tiene absolutamente nada y por pura necesidad ocupa la tierra y se acaba con ellos a balazos. De repente no controlas una huelga y de repente sacas al ejército para que maneje la situación. O sea, son como unos abusos de poder que realmente somos conscientes de este abuso de poder, o por lo menos nosotras que venimos denunciando toda esta situación, ¿no?, durante todo este tiempo a través de la radio. Pero que este abuso de poder es una muestra de quién tiene las armas, de quién tiene el poder y cuáles son las formas de cómo nos callan, ¿no? Uh-huh. Y si es a balazos o de otra manera, pero que bueno, que es bastante jodido, como ha comentado aquí la compañera, ¿no? La situación, incluso por la noche, como por la espalda y gente desalmada, y estamos hablando de una ocupación de tierras, o sea que no estamos hablando de otra situación así que la gente no pueda llegar a entender, ¿no? También. Sí, incluso ahora estaban diciendo el otro censo, porque ahora en Argentina se hizo el censo, ¿no? Donde aparecen censada una cierta parte de la población que vive en Argentina. Y ahora están censando a la gente que está dentro del predio. O sea, hay un montón de gente indocumentada, tanto que hayan nacido ahí como que no hayan nacido ahí. Uh-huh. Un montón de gente que directamente no aparece, no existe. No existe para los datos, no existe para la política, no existe para la realidad. Y sus vidas no existen. No se las nombran, no las muestran. No, parece que hay una realidad que no quieren mostrar. Es que era impresionante. Ayer era ver la tele y era o partido de fútbol que ganaba el campeonato o Día de los Derechos Humanos cantando sobre los desaparecidos y la dictadura, que vale, que está muy bien recordar todo eso. Pero estamos en democracia burguesa y ya hay dos desaparecidos. Todavía está Julio López y Luciano Arruga, que es otro chico también. Entonces, vale, sí, mientras el gobierno arma sus, ¿no?, sus días de los derechos humanos, ¿qué pasa? Que en democracia hay muertos y en democracia hay desaparecidos. Es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. Pero bueno, también hay cosas buenas que no han salido en los medios, pero que también hay que comentarlas, porque el mismo día que empezó la represión en Villa Soldati, a lo largo y a lo ancho del país se hicieron movilizaciones, tanto en Rosario, en Neuquén, bueno, y en algunos otros lugares más, que salió la gente a la calle, en La Plata también, y a escrachar los lugares en relación política a tanto al jefe, a la presidenta, como al poder político de la capital federal, y se hicieron muchos actos de solidaridad y la gente se fue acercando hasta ahí, hasta Buenos Aires, al predio este ocupado, ¿no? Entonces, y la misma villa de Villa Soldati y de alrededor, que decían, ¿no?, que la gente no los quiere, que no sé qué, que hace insultos racistas, un docente de la escuela manda una carta diciendo, ¿no?, de, bueno, que está ahí en Indymedia colgada, si la quieren leer, de cuál es la situación, porque tres niñas volvieron a clase sin su familia, ¿no? Y entonces contaron ahí qué era lo que estaba pasando y se abrió una linda solidaridad también entre los estudiantes de la escuela. Uh-huh. Entonces, también los medios están exagerando, le pagan el gobierno a la gente para salir a ir a por la cabeza de esa gente o a matarlas. Uh-huh. Y en realidad también hay una gran solidaridad por otra parte que se intenta callar y que no se quiere decir, ¿no? Y que hay muchos movimientos sociales que están presentes ahí en el predio. Bueno, movimientos desocupados, movimientos piqueteros que están apoyando y a toda esta gente. Entonces eso es, hay que nombrarlo también, ¿no? Porque nadie lo nombra. Y ahora queríamos poner un audio, uh-huh, un poquito sobre esto que estábamos hablando, ¿no? Represión para mí no es una represión, es un ataque directamente porque vinieron a mansalva con armas de fuego. No era intimidar, esto era directamente a ver cuántos caían y cayeron bastantes. Yo pienso que una jueza o una fiscal debió dar la orden para que tomen esa decisión y hagan todo lo que hicieron. Y aparte nosotros vivimos en alquileres y los alquileres que nos cobran en la villa son muy caros. Fuera de eso, con los chicos no podemos vivir en ahí. Vas a una pieza, pregunta el alquiler, 500, 600 pesos una piecita de 3x2, una más grande, 800, 900 pesos. ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, lo siento mucho, chao, te dan con la puerta. Tenemos que vivir con los chicos en la calle, a lo mucho podemos vivir. Es por eso que vinimos a este lugar y, mira, al pibe lo dispararon dentro de la villa. Ya nos habíamos desplegado todo para adentro, ahí murió el pibe. La depresión de aquí llegó hasta allá, había bastantes heridos. Habían que en allá, dentro de la villa, los traían cargando a como podían. Yo pienso que Macri y tanto parte del gobierno, porque las dos policías estuvieron aquí, no estuvo una sola. Yo les hago responsable a ellos. Entraron, pero entraron a como si fuéramos unos animalitos, y encima de agarrar, los empujan al piso, les robaron el celular, la plata, todo. Y gritaban, negros de mierda, vinieron a tomar la tierra, nos lanzaron palabras horribles. En media hora el gobierno va a traer una propuesta, no, ni media hora, ni 15 minutos y nos agredieron. ¿Qué propuesta es esa? Y aparte basta de discriminación, no creo que por el color de una bandera lo van a tratar a uno negro de mierda. Yo creo que todos somos iguales, el color de la bandera no lo hace más ni menos a una persona. Con mi propia bandera me robaron la fe. la piel. Sin ninguna razón, sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron? ¿Por culpable de qué? ¿De ser libre en mi tierra o ser indio tal vez? ¿Qué conquista festeja? No puedo entender. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que se caigan los muros de las casas, las cárceles y las calles. Que se acabe el silencio, que se acabe. Que las vergüenzas mueran antes de nacer. Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano. Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento. Que se acabe el silencio, que se acabe. Hoy hemos despertado revoltosas, sacudimos las sábanas y apoyamos los pies firmes sobre la tierra. El corazón que parecía que nos iba a estallar acaba de hacerlo. Mujeres y hombres, que se acabe el silencio, que se acabe. Y bien, aquí continuamos en el programa de Rebelde Sin Sombra. Decirte que estamos en directo y que estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Y si quieres intervenir o hacer alguna sugerencia, lo puedes hacer a través del teléfono 93-359-4900. Aquí continuamos con el segundo bloque del programa, más a nivel internacional, después de haber comentado esta masacre de estas 5 muertos en menos de 40 días. Y este abuso de poder, como bien terminaba de comentarnos, este audio de este señor que se encontraba ahí también ocupando estas tierras y ha descrito bastante claro de cómo entraron y a por lo que iban, ¿no? Directamente. Y acá, pues, enlazando con Sandra Morán, de que se acabe el silencio, que destruyamos los muros, tanto de las cárceles, de nuestras casas, para hacernos oír y para poder denunciar y en definitiva, pues, tomar las calles. Ahora nos trasladamos a Grecia porque se está viviendo una situación bastante chunga dentro de las cárceles. Nos hemos hecho eco de que la semana pasada ha sido testigo de una de las mayores olas de movilizaciones dentro de las cárceles de Grecia. Y hoy día, hoy lunes 13 de diciembre, hoy es un día de acción y de manifestaciones en todo el país. Y dice así: más de 1,000 presos en la masiva huelga de hambre en Grecia, 3/4 partes de la población carcelaria absteniéndose de las comidas en prisión. La semana pasada ha sido testigo de una de las mayores olas de movilizaciones en las cárceles de Grecia. Durante este tiempo, más de 9,000 prisioneros y prisioneras de una población penitenciaria total de aproximadamente 12,000 en todo el país, o sea que estamos hablando de una cifra bastante elevada, han estado absteniéndose de las comidas en prisión, lo que significa que solo depende de los alimentos consumidos en privado. En las prisiones donde no hay tiendas de comestible, los presos y presas que se abstienen de las comidas se encuentran en huelga de hambre. Además, a partir del lunes 6 de diciembre, más de 1,000 presos en todo el país se ha puesto en huelga de hambre. Algunas de las demandas de los presos incluyen la descongestión de los edificios de la prisión, la mejora general de las condiciones de detención, la verdadera justicia y tiempos de prisión menores. Tenemos una lista completa de las demandas y dice así, ¿no? Las demandas de los y las presos y presas en huelga de hambre. Para detener el abuso de la prisión preventiva. 2. Reducción de los límites máximos legales de cadena continua. La abolición de las penas devastadoras y más amplia aplicación de la medida de libertad vigilada o la remisión y la libertad condicional. 4. La legislación que establece el plazo superior de la prescripción de sanciones disciplinarias a los 6 meses. Para estos no deben ser utilizados como factor de restricción de la libertad condicional. La abolición de la ley contra el terrorismo y las condiciones especiales de la detención para los presos y presas políticas. La abolición de las prisiones en la edad y el establecimiento de estructuras de protección para los menores de edad. 7. Inmediata liberación de los presos con menores especiales, con necesidades especiales y aquellos que sufren de enfermedades crónicas graves. 8. Inmigrantes. A. La práctica inmediata e incondicional de su derecho a cumplir su condena en su país de origen. B. La liberación inmediata de todos aquellos que se llevan a cabo para su deportación administrativa o judicial. C. Tratar de inmediato de todos los ensayos de los griegos y de los inmigrantes en todos los grados. 9. Excedencia. A. La concesión de permisos de ausencia con las mismas condiciones previas para todos, no a un trato desigual y discriminatorio, no a la denegación arbitraria de aplicaciones. B. Aumento de la duración de licencia en todos los casos. C. La concesión de las hojas en el 1/5 para todos los delitos y para todos los presos, incluyendo aquellos que cumplen condenas por droga. 10. Mejora de las condiciones de privación de la libertad. A. El derecho a la dignidad, la salud, la educación, la comunicación, el desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y el ejercicio. B. El derecho a trabajar, la oportunidad inmediata para el empleo para aquellos que lo deseen, sin restricción debido a las medidas disciplinarias. C. Aumento del empleo y aumento del porcentaje representan los días de trabajo. D. La aplicación de medidas alternativas a la prisión. La expansión de la institución de las cárceles rurales para incluir a las presas. Y la prohibición de los exámenes físicos, especialmente vaginal y anal. F. La mejora de las condiciones dentro de las zonas de espera, de las transferencias y de los medios de transporte. 11. La abolición de las penas monetarias, es decir, las multas. Bueno, y estas son las condiciones. Bueno, han hecho todo en estas demandas. Podemos ver que está implícito cuáles son las condiciones infrahumanas que se encuentran dentro de las cárceles en Grecia. Partiendo de la primera, que es la masificación, ¿no? Pues a partir de la masificación dentro de las cárceles, pues todas las condiciones a las que se ven sometidos y sometidas, y evidentemente todas estas leyes que amparan esta situación. Como bien hemos comentado más de una vez, ¿no? La situación de lo que son las cárceles, que son como ciudades apartes que están silenciadas y están invisibilizadas dentro de las ciudades y dentro de los países. Una vez más, los presos y presas griegos están haciendo sus denuncias, y queríamos recordarles que hoy es un día de acción y manifestación en todo el país. Thank you.

Y bien, ahora de Grecia nos trasladamos a la otra parte de Oriente. Vamos a hablar de la situación de Israel y Palestina. Israel vuelve a amenazar y hay un manifestante palestino asesinado. Y vamos a leer una noticia. Dice así: se denunció ayer el uso de nuevas bombas de gases contra manifestantes palestinos en Jerusalén. Bandidos sionistas asesinan a uno de los manifestantes. Hay heridos graves. De acuerdo con el sitio digital israelí Inetz News, Ashkenazi cree inevitable otra ofensiva militar contra el enclave costero, pero mucho más devastadora y mortífera que la lanzada en diciembre del 2008 a enero del 2009, que causó la muerte de unos 400.000 y 5.000 400.000 personas y 5.000 heridos. La próxima ronda de ataques será extensiva y debe determinar de forma tal que no haya duda de qué lado triunfó, dice el tipo. Comentó el alto jefe castrense al comentar la preparación militar de los sionistas para acciones más amplias contra el bloqueado territorio palestino. Ashkenazi se refirió a la concentración de efectivos cerca de la franja costera y elogió los bombardeos aéreos lanzados en la última semana contra una escuela, una granja avícola, zonas residenciales, campos de entrenamiento y túneles de Gaza. En esas acciones armadas sobre Skan Yunis, ciudad de Gaza y Rafah, a la frontera con Egipto, resultaron heridas 3 personas y se sumaron al férreo bloqueo naval y terrestre, recrudeciendo desde que el movimiento islamista Hamas tomó el poder allí hace 3 años y medio. Bandidos sionistas asesinan a un manifestante palestino. Por otro lado, el grupo israelí de derechos humanos de B'Tselem denunció que fuerzas sionistas mataron a un palestino e hirieron a otros, uno de ellos de gravedad, con disparos de cápsula de gases lacrimógenos prohibidas y letales durante protestas en Cisjordania. Según fuentes del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los territorios ocupados, los uniformados lanzaron en zona de la ribera occidental proyectiles con gases lacrimógenos de amplio rango. Más poderosos y peligrosos que los regulares de aluminio. Los botes contenedores de esos gases, que tienen empotrados un fuerte dispositivo propulsor, son muy difíciles de detectar en el vuelo, lo cual multiplica su efecto mortífero, explicó Sarit Mishaeli, responsable de comunicaciones en B'Tselem. Bueno, y queríamos rescatar esta noticia desde esta situación, de este conflicto que lleva sufriendo Palestina desde hace muchísimo tiempo y que siempre, bueno, hemos estado ahí un poco pendiente también de esta situación. Y ahora, después de esta noticia, pues vamos a estar pendientes porque no sabemos qué es lo que puede suceder, ¿no? También resaltar que una vez más, pues esta impunidad de la que goza Israel, ya sea por parte de Estados Unidos o por la comunidad internacional, por la ONU o cualquier organismo de derechos internacional o bla bla, o cualquiera que ya hayamos nombrado y desenmascarado y denunciado, ha habido y por haber desde Rebeldes sin Sombra, que son muchos, ¿no?, los organismos que se atribuyen a opinar sobre esta situación, sobre este conflicto, pero no a formar parte activa y pararle los pies, ¿no?, directamente a Israel. Thank you. bien, para ir acabando, queríamos no nos queríamos olvidar de la situación que estamos viviendo los medios libres, concretamente las radios libres de Barcelona. Ya venimos denunciando esta situación, tanto la intención por parte de la Generalitat aquí en Cataluña de aprobar este decreto que quiere regular y controlar los contenidos de los medios libres, y por parte de las interferencias que estamos padeciendo, tanto, bueno, que estamos padeciendo en el 96.6, que les recuerdo a la gente que nos esté escuchando, es la frecuencia que estamos compartiendo Radio Pica y Radio Bronca desde hace un año, y está siendo silenciada por la radio AM2 FM. Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra. Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre. 30 años emitiendo. Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola. Operación no mola activada. Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals. Gobierno no efectivo, gobierno ser anulado, guerra de las galaxias, inaplazable. Afilar dial para intervención de rescate inminente. Inminente, inminente, inminente, no mola, no mola, no mola, no mola, no mola. Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla... Uy, chiquillo, ¿eso de Mola TV qué es? No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma, este de Sabadell, que han puesto una radio. Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar. Y, pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele. Mira, tiene una televisión, para Valle. Y tiene una radio también para Barcelona. Radio Barcelona también. ¿Pero qué dice? ¿Una radio en Barcelona? Pero no, es només del Vallès, estos. A rato salen Barcelona en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica. Ay, Radio Pica, ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre. Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a estos que son unos chiquillos. Que mira, pobrecillo, con la voluntad que tenía, sea una cosa diferente de toda esa mierda que se oye hoy día. ¿Y que están utilizando el mismo dial? Lo mismo, pero pone un ruido raro, una cosa que le llama ruido blanco, que anula todo lo demás. El ruido blanco, esto no existe, ¿eh? Sí que existe, o el ruido sí es blanco. Existe. Esto sí, ahora tú tienes una radio, yo tengo otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo. Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención. Estos sí. De la Generalitat. Així perquè jo m'aclari, llavors hem perdut una emissora, la Radio Pica, i ara tenim ruido blanco a 181.000 euros, no? Sí. I esto com lo poden hacer? ¿Emiten des de su casa, des del Vallès? ¿Qué dice Vallès, Vallès, Vallès? Ese es Pirulo, se han puesto el Pirulo ese de Coicerola, que es el de la Generalitat. Pero en esa torre, en el espacio de Telefónica, ¿no? Claro, es que ahí está todo corchorchado, la Generalitat, Telefónica, los Radio Mola estos, unos canallas junto. Pero escolta, això és molt gros, ¿eh? Y esto lo sabe la gente. Esto no se ha enterado nadie, porque total, ¿a quién le da igual? Pero esto, mira, es una cana ya, y esto no va a quedar así. Y escolta, ¿qué hem de fer, llavors? Pues mira, yo ahora mismo que estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar. Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, ya está pagado. Pues sí, yo només me he preso un café amb llet. Bueno, yo me he comido aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sirve en huelga. Y yo encima voy a pedir comida para llevar. Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo. Mula no mula. Mula no mula. Mula no mula. què serveixen els organismes de telecomunicacions al nostre país? La veritat és que de ben poc a la vista dels fets. La nostra freqüència del 96.6 és interferida fa setmanes per una emissora sense concessió per la ciutat de Barcelona. Després de la nostra denúncia als organismes corresponents, govern central i autonòmic, el problema s'eternitza. I clar, no fan res. Això és aquesta democràcia? Això és burocràcia? Això és el foment de la delinqüència. No nos callarán. Radio Bronca, Radio Pica, Radio Contrabanda, Radio RSK emiten conjuntamente contra el decreto de la Generalitat y por la libertad de expresión y de emisión. Desde Radio RSK consideramos que las radios libres no estamos representadas en este decreto. Las radios libres son emisoras autónomas, tanto de las instituciones como de los poderes financieros o de cualquier grupo de presión político, económico o ideológico que quiera alterar en su provecho el mensaje. Sus objetivos son sociales y culturales y, por tanto, no son lucrativas ni tienen ningún proyecto directo o encubierto de explotación comercial. Su naturaleza es asociativa, gestionada de forma participativa y animada por personas cuyo objetivo es dar la palabra a la gente. Su sentido es el ejercicio directo del derecho a la comunicación, trabajando por recuperar la capacidad comunicativa de la sociedad, actualmente alienada. Su código de conducta descansa en la práctica de la solidaridad y la cooperación para alcanzar objetivos que van desde la defensa de las emisoras libres hasta la democratización profunda de la comunicación, pasando por la defensa de la libertad de expresión. Somos radios libres. No nos callarán. Y bien, después de estas cuñas combativas, informativa y contrainformativa, queríamos pasar a leer un texto que dice así. El pasado 29 de julio, la Generalitat publicó el decreto de medios audiovisuales sin ánimo de lucro, un decreto que pretende controlar tanto el funcionamiento como los contenidos de las radios libres a través del CAP, Consejo del Audiovisual de Cataluña. Las alegaciones al decreto planteadas por varios medios libres, como Radio Bronca, Radio Pica, Radio Resaca, Radio Lina 4, Radio Contrabanda, entre otras radios, o también las planteadas por el colectivo Ocupen las Zonas, no han sido contempladas, es decir, han sido rechazadas totalmente. Una vez más, los políticos crean proyectos, leyes o decretos a espaldas de la población, que una vez más será la perjudicada de su acción política. Desde hace tiempo la persecución y criminalización de los medios libres ha sido una realidad constante. Por eso no nos asombra que intenten, por activa o por pasiva, hacernos desaparecer. Los medios libres de base no comerciales autogestionados son una herramienta necesaria para comunicar e informar todo aquello que los grandes medios comerciales partidistas no visibilizan, porque no forman parte de sus intereses, ya sean políticos o económicos. El decreto de medios audiovisuales sin ánimo de lucro pretende regular el espectro radiofónico para las radios libres y no comerciales, legislando de manera que solo las grandes empresas tengan acceso al espacio de emisión radiofónica y poniendo en riesgo de desaparición los proyectos de radios libres existentes y que llevan emitiendo ininterrumpidamente desde hace 30 años, sin reconocer su labor y su función, silenciando así todas las voces que no tienen cabida en los medios oficiales. Quieren coartar la libertad de expresión a los medios libres y relegar el uso exclusivo de la palabra, de la información, de la denuncia a los medios convencionales, burgueses, que no nos representan. El decreto es otro método represivo más del poder, cuya finalidad es el exterminio de las voces de la disidencia. A la amenaza de este decreto se le suman las interferencias que estamos viviendo Radio Pica y Radio Bronca. Ya hace 4 meses. Desde comienzos de septiembre, el dial 96.6, utilizado por Radio Pica, que también comparte Radio Bronca, de 24 a 14 horas, está siendo pisado por las emisiones de Mola FM, ahora llamada AM2 FM, perteneciente al grupo empresarial Metropolitana de Audiovisuales S.L. Esta es una radio comercial, privada, que además recibe enormes subvenciones de parte de las administraciones. Hablamos nada más y nada menos que de 180.000 euros. Esta emisora no tiene licencia para emitir en Barcelona ciudad, y a pesar de ello, emite desde la Torre de Collserola, con el beneplácito de Abertis Telecom, la Caixa, Telefónica y la Generalitat, que miran para otro lado por sus propios intereses. La Torre de Collserola es un lugar reservado para las empresas con buenos contactos políticos, porque no basta solo con tener dinero para emitir desde ahí mismo. Otra radio amenazada, o mejor dicho silenciada, es Radio Línea 4, que tiene su estudio dentro del Casal de Joves de la Prosperidad. El pasado lunes 27 de octubre, el distrito decidió unilateralmente cerrar el Casal de Joves de la Prosperidad en su conjunto. La excusa que han dado es el ruido que provocan ciertas actividades, que ha motivado la queja de varios vecinos. De ahí se sucede que las obras que duraron todo el año pasado para insonorizar el edificio fueron una chapuza y tan solo sirvieron para despilfarrar el dinero del contribuyente. Las radios libres emiten en las ondas, en internet, tendiendo puentes y tejiendo lazos con luchas y resistencias en nuestra ciudad y más allá. Nunca les hemos pedido permiso para existir. La libertad de expresión no es un derecho a mendigar, es parte de nuestra dignidad. Hoy como ayer, las radios libres seguirán en las ondas, con o sin el beneplácito de la clase política catalana y sus grupos empresariales. Por todo ello, las radios libres estamos en pie de guerra. Fortalecernos es también fortalecer nuestros medios y herramientas, y la implicación y la solidaridad de todas es el motor que nos hace fuerte. Radiopica.net, resaca.cat, radiocontrabanda.org, radiobronca.info y radiolinea4.net. Y bien, pues aquí queda el mensaje. Los medios libres, las radios libres, estamos en pie de guerra. No nos callarán y vamos a continuar con o sin el beneplácito de la clase política catalana y sus grupos empresariales. Si quieres, bueno, si te sientes afín a los medios libres, si piensas que realmente son necesarios ante la situación que vivimos, ¿no? Donde la información, la denuncia de primera mano brilla por su ausencia, pues apoya a los medios libres y hazlos tuyos y apóyalos, ¿no? Bueno, ya estamos terminando. Hoy también quería mandar también un saludo, que igual nunca nos acordamos como de tenerlo en cuenta, aunque es importante, ¿no? Porque también, aparte de estar en la FM, también estamos en internet. Y hay gente que nos escucha en el otro lado del charco, más para arriba, más para abajo, más para allá. En fin, hay desde cualquier lugar del planeta, ¿no? Pues desde aquí mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la gente que está ahí también escuchándonos y apoyándonos a través de la red. Decir que hoy estamos sonando en directo, que es 13 de diciembre, y que sonaremos enlatadas el domingo de 9 a 11 y el próximo lunes. Queremos volver a, bueno, terminar con un programilla así de final de año, a ver qué se nos ocurre para tener un buen sabor de boca para terminar el año. Y por último, y el casi decir que lo más importante del día de hoy, aunque queremos alegraros, que Rebelde Sin Sombra ataca de nuevo con una de sus fiestas, que estará pasando este sábado a partir de las 9 de la noche en el Centro Social Ocupado La Revoltosa, que está en calle Rullán número 82, y que puedes acceder aquí al Centro Social a través de... en el metro, ya tengo como el idioma, tengo el lenguaje radiofónico intrínseco en la... Bueno, en fin. Que puedes llegar ahí al lugar a través del metro de línea 1 y línea 5, el Clot o Candelarpa. Y nada, ahí estaremos. Estará sonando y apoyando la causa Petaluda en el Mestrip. Luego también tendremos DJ Fen, varias compañeras que nos van a deleitar con su musiquita y poner un poco ahí de aire de fiesta, ¿no? Al evento. También tendremos proyecciones, va a haber tapas y, bueno, siempre y sorpresillas, porque siempre tenemos ahí unas debajo de la manga. Así que si no te lo quieres perder y no quieres que te la cuenten, pues ya sabes, vente con nosotras. Es una fiesta benéfica para Radio Bronca y ahí te esperamos. Y nada, pues un saludo muy grande para la gente que nos esté escuchando. Volvemos la próxima semana. Sí, salud y rebeldía. Triste me cuestiona y reta a insistir en un proyecto urgente, a insistir en un proyecto urgente, a insistir en un proyecto urgente, porque la abundancia es una gran vergüenza, porque la abundancia es una gran vergüenza, porque la abundancia es una gran vergüenza, y la justicia social se impone con urgencia, y la justicia social se impone con urgencia, y la justicia social se impone con urgencia, a insistir en un proyecto urgente. A insistir en un proyecto urgente. A insistir en un proyecto urgente. La abundancia es una gran vergüenza. La abundancia es una gran vergüenza. La abundancia es una gran vergüenza. La justicia social se impone con urgencia. Y la justicia social se impone con urgencia. Y la justicia social se impone con urgencia. We'll be right back.